dada decisivamente y consideramos que todo el mundo sufre la presión de la política rusa y de sus consecuencias aún imprevisibles. En el individuo se producen fenómenos tales como convicciones anómalas, visiones, ilusiones, etc., únicamente cuando se haya psíquicamente disociado, es decir, cuando se produce una disociación entre los criterios y enfoques de la conciencia y los opuestos contenidos del inconsciente. Como precisamente la conciencia no cobra conocimiento de esos contenidos, y como en consecuencia, se encuentra en una situación aparentemente sin salida, esos contenidos extraños no pueden integrarse directa y conscientemente, y entonces procuran expresarse indirectamente al engendrar inesperadas y al principio inexplicables opiniones, convicciones, ilusiones y visiones. Entonces se interpretan como acontecimientos amenazadores, hechos naturales extraordinarios, como los meteoros, cometas, lluvias de sangre, una becerra con dos cabezas y otras monstruosidades, o se ven señales en el cielo. Por fin muchas personas pueden ver independientemente, y hasta simultáneamente, cosas que no tienen una existencia física real, y los procesos de asociación hasta han hecho que muchos hombres manifestaran un paralelismo temporal y espacial, de suerte que, por ejemplo, de manera independiente y al mismo tiempo, diferentes espíritus concibieran las mismas nuevas ideas, como lo atestigua suficientemente la historia de las ciencias del espíritu. Además, están aquellos casos en que la misma causa colectiva produce los mismos efectos psíquicos, o por lo menos, efectos psíquicos parecidos, es decir, las mismas interpretaciones, las mismas imágenes visionarias, precisamente en las personas menos preparadas para semejantes fenómenos o menos dispuestas a creer en ellos. Y esta circunstancia es justamente la que presta especial verosimilitud a las informaciones de los testigos directos. Es más aún, suele hacerse notar con complacencia que este o aquel testigo está particularmente libre de toda sospecha porque no suele abandonarse a fantasías, o no es fácilmente crédulo, sino que por el contrario siempre se ha caracterizado por un juicio frío y un agudo sentido crítico. Pero es precisamente en estos casos cuando el inconsciente debe apelar a medidas muy drásticas para hacer perceptibles sus contenidos. Y este proceso se verifica en virtud de la proyección, es decir, lanzar afuera, a un objeto en el que luego se manifiesta, lo que antes era el secreto del inconsciente. Puede observarse el proceso de la proyección en las enfermedades mentales, en las manías persecutorias, en las alucinaciones de los llamados espíritus normales que ven la paja en el ojo ajeno pero no la viga en el propio y por fin, y en grado supremo, en la propaganda política. Las proyecciones tienen diferentes alcances según procedan exclusivamente de condiciones personales e íntimas o de condiciones colectivas más profundas. Las represiones personales y elementos inconscientes personales toman como vehículo de proyección, el mundo circundante inmediato, el círculo de parientes y conocidos. En cambio, los contenidos colectivos, como por ejemplo conflictos religiosos, biológicos o políticos sociales, eligen apropiados agentes de proyección, como los francmasones, los jesuitas, los judíos, los capitalistas, los bolcheviques, imperialistas, etc. En la situación mundial de hoy, tan amenazadora y peligrosa, en la que comienza a vislumbrarse que bien pudiera tratarse de jugárselo todo, la fantasía de la proyección trasciende el dominio de las organizaciones y potencias terrestres y se lanza al cielo, es decir, al espacio cósmico de los astros, donde antes tenían su morada los dueños del destino, los dioses. Nuestro mundo terreno está dividido en dos mitades y no se sabe de dónde podrían venir una decisión y un socorro. Hasta personas que solo 30 años atrás nunca habrían pensado que un problema religioso fuera una cuestión que podría concernirles directamente, comienzan a formularse interrogaciones esenciales. En estas circunstancias en modo alguno maravilla el hecho de que esa parte de la población del mundo que no se pregunta nada se vea acosada por visiones, es decir, por un mito difundido en todas partes, en el que muchos creen seriamente y que muchos otros rechazan decididamente, por considerarlo ridículo, o el hecho de que testigos de los que no cabe abrigar la menor duda sobre su honestidad, anuncien que han visto con sus propios ojos las señales del cielo y que han vivido cosas maravillosas, que están por encima de la comprensión humana. Desde luego que, frente a semejantes informaciones sobre UFOs, nació una ardiente exigencia de explicarlos. Los primeros intentos de explicar los UFOs como inventos rusos o norteamericanos se estrellaron contra el hecho de que esos cuerpos se comportaban aparentemente como si no tuvieran peso, cosa que desconocen los habitantes de la Tierra. La fantasía, que ya juguetea con la idea de vuelos a la Luna, No vacila por eso en suponer que seres inteligentes, de una especie superior, hayan aprendido a vencer la gravitación y a aprovechar campos magnéticos estelares como fuentes de energía, para alcanzar con su ayuda, velocidades cósmicas. Las recientes explosiones atómicas producidas en la Tierra, se discurre, habrían atraído la atención de habitantes tan remotos como los de Marte o Venus, les habrían hecho concebir el temor de posibles reacciones en cadena y estar atentos a la probable destrucción de la Tierra, y como semejante posibilidad significaría también una amenaza catastrófica para nuestros planetas vecinos, ello habría impulsado a sus habitantes a observar cuidadosamente los procesos que pudieran verificarse en la Tierra, con pleno conocimiento del tremendo peligro que podía entrañar nuestra torpe manera de investigar los fenómenos nucleares. El hecho de que los UFOs no aterricen en la Tierra ni hayan manifestado la menor inclinación a establecer ningún contacto con los hombres se explica alegando que esos seres, pese a sus conocimientos muy superiores, en modo alguno están seguros de que se les haya de dar la bienvenida en la Tierra, y por eso evitan inteligentemente y con precaución todo con contacto con los seres humanos, pero porque son seres superiores se comportan de manera enteramente inofensiva, no causan ningún daño en la Tierra y se contentan con una inspección objetiva de los campos de aviación y las instalaciones atómicas. Así y todo, no puede entenderse por qué esos seres superiores, que muestran un interés tan ardiente por la Tierra, no hayan aún establecido en 10 años, a pesar de sus conocimientos lingüísticos, relaciones con nosotros. Por eso se llega además a otras conjeturas, como por ejemplo la de que un planeta se ve en dificultades, acaso por un fenómeno de desecación o de agotamiento del oxígeno o de superpoblación, y que sus habitantes buscan un piedaterre. Las patrullas de reconocimiento operaron con extrema precaución y cautela, a pesar de que hace ya siglos, si no millares de años, que están presentes en nuestra atmósfera. Desde la Segunda Guerra Mundial se habrían precipitado en masa porque evidentemente estaba proyectado un pronto aterrizaje. Recientemente volvió a ponerse en tela de juicio, a causa de varias experiencias, el carácter inofensivo de esas patrullas. Hasta existen relatos de testigos llamados directos que sostienen haber visto el aterrizaje de UFOs con tripulantes que hablaban naturalmente en inglés. Esos visitantes espaciales son en parte figuras idealizadas de la línea de los ángeles racionales, que cuidan de nuestra salud, en parte enanos con grandes cabezas, en las que anida una inteligencia extraordinaria, en parte, seres monstruosos como lemúridas, cubiertos de pelo, provistos de garras, acorazados a manera de los insectos, y aún hay testigos directos, como el señor Adamski, quien cuenta que voló en un UFO, que en pocas horas hizo un viaje alrededor de la luna, y nos da la sorprendente noticia de que la mitad de la luna que se oculta a nuestra vista, posee atmósfera, agua, bosques y poblaciones, sin que parezca preocupado en modo alguno el singular capricho que la luna tiene de mostrar a nuestra Tierra precisamente su aspecto más ingrato, y personas ilustradas y de buena fe como Edgar Sievers, se tragan estos disparates físicos. Si tenemos en cuenta la manifiesta afición de los norteamericanos por las cámaras fotográficas, es sorprendente el hecho de que existan, según parece, tan pocas fotografías auténticas de UFOs. Siendo así que los tales a menudo fueron observados durante horas y a distancia relativamente corta. Por casualidad conozco a alguien que en Guatemala, con un centenar de personas más, vio un UFO. El hombre llevaba consigo un aparato fotográfico, pero por modo curioso y en medio de la excitación se olvidó por entero de tomar una fotografía, a pesar de que el hecho se produjo durante el día y de que el UFO fue visible por más de una hora. No tengo ningún motivo para dudar de la honestidad del informe, que empero, fortaleció mi impresión de que los UFOs no son precisamente fotogénicos. Por lo que puede verse en lo que hemos expuesto, la observación e interpretación de los UFOs hizo que se formara una verdadera leyenda. Independientemente de los millares de artículos y crónicas periodísticas, existe ya una serie de libros sobre este tema, pro et contra, en parte morralla, en parte obras serias. Como lo demuestran las más recientes observaciones, el fenómeno mismo no se deja atrapar. Por el momento parece escapársenos de las manos. Pero, sea ello lo que fuere, puede afirmarse con seguridad una cosa, ha llegado a convertirse en un mito vivo. Tenemos aquí la oportunidad de ver cómo nace una leyenda y cómo se forma una fábula maravillosa sobre la invasión, o por lo menos la aproximación, de potencias celestes extraterrenales. En una época oscura y difícil de la historia humana, en una época, por otra parte, en la que la fantasía humana se dispone a discutir con toda seriedad la posibilidad de viajes a través del espacio cósmico, de visitas y hasta de invasiones a otros cuerpos celestes. Nosotros, Por nuestra parte, pretendemos llegar a la Luna o Marte, y a su vez los habitantes de otros planetas de nuestro sistema y hasta de planetas de la esfera de las estrellas fijas pretenderían llegar hasta nosotros. Tenemos conciencia de nuestra aspiración de recorrer los espacios interestelares, pero la correspondiente tendencia extraterrestre es solo una conjetura mitológica, es decir, proyección. El gusto por la aventura y lo sensacional, la arriesgada empresa técnica y la curiosidad intelectual son en verdad aparentemente motivos suficientes para nuestra fantasía creadora, pero, como suele ocurrir, semejantes impulsos de la fantasía reconocen, aun cuando asuman formas serias. Pienso en los satélites artificiales de la Tierra, una causa subyacente, esto es, una situación de apremio vital, y en consecuencia, una ansiedad general. Podría suponerse fácilmente que los hombres están viviendo en la Tierra cada vez con estrechez mayor y que querrían evadirse de su prisión, en la cual se ven amenazados no solo por la bomba de hidrógeno, sino, aún más hondamente, por el torrencial aumento de la población, que constituye un motivo de preocupación seria. Este último es un problema del que no suele hablarse con complacencia o al cual se alude tan solo con referencias optimistas a las imprevisibles posibilidades de una producción intensiva de alimentos, como si esto fuera algo más que una mera postergación de la solución definitiva. Por precaución, el gobierno de la India ha destinado 500.000 libras esterlinas al control de los nacimientos, y Rusia aprovecha el sistema de los campamentos de trabajo para practicar la esterilización y la reducción del temido exceso de nacimientos. Cierto es que los países altamente civilizados de Occidente se valen de otros medios, pero el peligro inmediato no procede de ellos, sino principalmente de las poblaciones infradesarrolladas de África y Asia. ¿No es este el lugar apropiado para discutir la cuestión de hasta qué punto las dos guerras mundiales fueron también un resultado de este apremiante problema de limitar la población a outbreaks? La naturaleza tiene muchos medios para echar por la borda sus productos superfluos. El espacio vital del hombre se está estrechando efectivamente en creciente medida y una serie de pueblos hace ya algún tiempo que han dejado atrás su estado óptimo en tal sentido. El peligro de catástrofe es proporcional al agolpamiento de poblaciones que crecen. La estrechez engendra miedo que impulsa a buscar remedio en una esfera extraterrestre, puesto que la Tierra no puede ofrecerlo. Aparecen entonces señales en el cielo, seres superiores que navegan en una suerte de naves espaciales, como puede imaginarlas nuestra imaginación técnica, de una angustia cuyo alcance completo no se comprende y de la cual, por eso mismo, no se tiene conciencia. Nacen proyecciones explicativas que creen encontrar la causa de la angustia en todas las insuficiencias secundarias posibles e imaginables. Algunas de esas insuficiencias son hoy tan evidentes que nos parece casi superfluo estudiarlas aún con mayor detalle. Pero si se quiere comprender un rumor general que corre entre las masas y que, según parece, hasta va acompañado de visiones colectivas, no es posible contentarse, por cierto, con la explicación de motivos demasiado racionales y superficialmente claros. La causa debe de estar en las raíces de nuestra existencia misma, si ha de explicar fenómeno tan extraordinario como el de los UFOs. Verdad es que en siglos anteriores se vieron cosas curiosas, pero tales fenómenos dieron lugar entonces solo a rumores regionales y vulgares. El rumor universal de las masas estaba reservado a nuestro presente ilustrado y racionalista. La gran fantasía, tan ampliamente difundida, sobre el fin del mundo, que tomó cuerpo al terminar los primeros 10 siglos de la era cristiana y que tenía un fundamento puramente metafísico, no necesitaba de ningún UFO para parecer racionalmente fundada. La intervención del cielo correspondía a la cosmovisión de la época. En cambio, nuestra opinión pública acaso no tenga propensión alguna a echar mano de la hipótesis de un acto metafísico, porque de otra manera ya muchos párrocos seguramente habrían predicado sobre las premonitorias señales del cielo. Nuestra cosmovisión no tolera esas cosas. Tal vez estuviéramos más inclinados a pensar en las posibilidades de perturbaciones psíquicas, especialmente porque, desde la última guerra mundial, nuestra condición espiritual parece haberse hecho, de algún modo, dudosa. Y con esta circunstancia se relaciona una creciente inseguridad en todas las esferas. Ni siquiera la explicación histórica, cuando se trata de valorar y explicar los fenómenos que se produjeron en Europa durante las últimas décadas, puede llevarse a cabo por los habituales medios, sino que es menester reconocer que factores psicológicos y psicopatológicos comenzaron a ampliar grandemente el horizonte de los historiadores. El lógico y creciente interés general del público inteligente por la psicología ya ha suscitado la indignación de las academias y de los especialistas incompetentes. Pero, a pesar de la resistencia perceptible que ofrecen estos círculos psicológicos, una psicología consciente de su responsabilidad no ha de dejarse desalentar en sus empeños de considerar críticamente un fenómeno semejante, que alcanza a las masas, porque teniendo en cuenta la aparente imposibilidad de afirmar cosas seguras, ¿acaso lo más aproximado al common sense sea postular una perturbación psíquica? De acuerdo, pues, con nuestro programa, consideraremos la cuestión de la naturaleza psíquica del fenómeno y para este fin recapitularemos una vez más el contenido central de los rumores. En nuestra atmósfera se observan, de día y de noche, objetos que no pueden compararse con ninguna de las manifestaciones meteóricas conocidas. No son meteoros, no son cuerpos que puedan confundirse con las estrellas fijas, no son reflejos causados por inversiones de la temperatura, no son configuraciones nubosas, no son aves de paso, no son globos aéreos, no son relámpagos esféricos y tampoco son productos de la embriaguez, de delirios febriles ni mentiras de los testigos directos. Lo que se ve por regla general es un cuerpo resplandeciente o ígneo, que irradia distintos colores, de forma redonda, a veces como un disco, a veces como una esfera, más raramente también en forma de cigarro, o sea una forma cilíndrica de diferentes tamaños. Los informes dicen que ocasionalmente estos cuerpos son invisibles al ojo humano, pero que dejan un blip, mancha, en la pantalla del radar. En verdad, los cuerpos redondos son formas como las que el inconsciente engendra en sueños, visiones, etc. En este caso han de considerárselas como símbolos que representan en forma gráfica un pensamiento que no se piensa conscientemente, sino que existe de manera meramente potencial, esto es, en forma no gráfica en el inconsciente, y que solo cobra su carácter gráfico en el proceso de hacerse consciente. Pero la forma reconocible solo expresa aproximadamente el contenido inconsciente. En la práctica este aparece pleno solo mediante la interpretación que lo completa. Las inevitables fuentes de errores que se dan, no pueden eliminarse sino mediante el principio del eventus docet, es decir, hasta que la comparación de largas series de sueños en distintos individuos ofrezca un texto legible y de validez general. También las figuras de un rumor se someten a los principios de la interpretación de los sueños, si se los aplica a los objetos redondos percibidos, y aquí no importa que se trate de discos o de esferas, quien esté familiarizado con la psicología de lo profundo advertirá, sin más ni más, la analogía que esos objetos presentan con el bien conocido símbolo de la totalidad, el mandala. Este, en modo alguno representa un hallazgo nuevo, sino que por así decirlo fue siempre ubicuo en todas las épocas y sin que medie el eslabón de una tradición exterior, aparece en el hombre moderno, como círculo limitador, protector o apotropeico, tutelar, del mismo modo en que apareció como rueda del sol en los tiempos prehistóricos o como círculo mágico o como microcosmo alquímico, o como un símbolo moderno ordenador que abarca la totalidad psíquica. Según he señalado en otro lugar, en el curso de los últimos siglos el mandala ha ido evolucionando paulatinamente y en medida creciente hasta convertirse en un símbolo explícitamente psicológico de la totalidad, como lo demuestra la historia de la alquimia. Quisiera ilustrar la manera en que aparece el mandala en el hombre moderno con el sueño de una niña de 6 años. La soñante se halla de pie ante la entrada de un enorme y desconocido edificio. La espera allí un hada que la conduce al interior, por un largo corredor de columnas a una especie de sala central, en la que desembocan por todas partes análogos corredores de columnas. El hada se coloca en el centro y allí se transforma en una alta llama. 3 serpientes se arrastran en círculo alrededor del fuego. Es este un sueño infantil clásico, arquetípico, que no solo se sueña a menudo, sino que ocasionalmente también, sin que se ejerzan influencias exteriores, se caracteriza para el manifiesto fin de contrarrestar los influjos desagradables e inquietantes de un círculo familiar perturbador y de conservar así el equilibrio interior. En la medida en que el mandala describe la totalidad del alma, la abarca, la defiende de lo exterior y tiende a conciliar oposiciones íntimas, es un reconocido símbolo de la individuación y como tal nos es ya familiar en la alquimia de la Edad Media. Por analogía con el alma del mundo platónica, se atribuye al alma una forma esférica y también en los sueños modernos encontramos el mismo símbolo. La antigüedad de este nos conduce a los espacios celestes, y más aún, al lugar supraceleste de Platón, donde moran las ideas de todas las cosas. Por eso en este sentido nada habría que alegar contra la ingenua interpretación de los UFOs como almas. Desde luego que ellos no responden a nuestro moderno concepto de alma, sino que más bien son vehículos de una representación espontánea e involuntaria, arquetípica, y por decirlo así mitológica, de un contenido inconsciente, de un rotundum, que expresa la totalidad del individuo. Yo he caracterizado y definido esta imagen espontánea como representación simbólica del self, esto es, de la totalidad.